Acabamos de escuchar Rock and Roll y Fiebre. Vamos por Elvira, Susi Desprolijo, El Viejo y El Forastero. Estar al sol, Elvira. Me gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo. Me gusta estar al sol. Me levanto a la mañana, veo una sonrisa en ti. Es este luz podrido que te hace sentir feliz. Elvira. Me gusta estar al sol. Papo, Mr. Rock. Yes.

Mejora tu vehículo. Asesoramiento técnico. Potencia en conocimiento. Reparación de turbos y ventas de turbos nuevos. Todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 18 43. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con todo el rock del carpo napolitano, pero ahora viene nuestro bloque, el nuestro, el de los viejecitos como nosotros, el de los 60, 70, bueno, vamos con el bloque de rock del recuerdo. ¿Quién lo presenta? Obviamente, Glenn Miller, que nos suena de fondo. Y hoy tenemos Ray Smith, gran fan de Woodpeckers, Carlin Carter y el remate Johnny Rivers. Vamos con todo el bloque de rock en el recuerdo. Rockin' little angel, come down from the sky. Down from the sky, come on down from the sky. Rockin' little angel, come down from the sky. Come on down and stop a-teasing me. Come on down and stop a-teasing me. Stop a-teasing, little angel. Stop a-teasing, little angel. Rockin' little angel, I love you so. I love you so, I love you so. Rockin' little angel, I love you so. I want the whole wide world to know. I want the whole wide world to know. Rock, rock, rock, rock, rock a little angel. Rock, rock, rock, rock, rock a little angel. Rock, rock, rock, rock, rock a little angel. Come on down and stop a-teasing me. Come on down and stop a-teasing me. Rockin' little angel, you're oh so sweet. You're oh so sweet. You're oh so sweet. Rockin' little angel, you're oh so sweet. Why don't you make my life complete? Come on and make my life complete. Yeah. Rock, rock, rock, rock, rock a little angel. Rock, rock, rock, rock, rock a little angel. Rock, rock, rock, rock, rock a little angel. Come on down and stop teasing me. Come on down and stop teasing me. Stop teasing, little angel. Stop teasing, little angel. Rockin' little angel with your honey drippin' lips. Your honey drippin' lips with your honey drippin' lips. Rockin' little angel with your honey drippin' lips. Let me kiss away my blues. Let me kiss away my blues. Rock, rock, rock, rock, rock a little angel. Rock, rock, rock. I got everything that a man Papo, Mr. Rock. We're on our way. Nashville, here we come. Is this the right place? This is it, no one here. We come to the right place. Where's your butcher? What about Cadillac? What about the guitar-shaped swimming pools? Cancelled due to unforeseen pigs. All right, we'll have to do it ourselves, lads. Yeah. Okay, we'll have to do it ourselves. Come on, we'll have to do it ourselves. Hey. Up on a mountain way out of town, a Saturday night and the folks gather round. Bring a little bottle, but you hold on tight. It's a hillbilly rock and roll night. Yeah. Hiya all, say ma and pa. Everybody's out in the yard. Somebody's calling out, go, can't go. It's Uncle Earl on his old banjo. To the hillbilly rock. His rocking chair, grandma's pretty when she touches her hair. Her head comes down, her dress goes up. She grabs a fiddle and she fiddles to the bop. To the hillbilly rock. This is a little love letter. My answer machine is feeling lonely and blue, 'cause it ain't had a message in an hour or two. And my fax machine has tears in its eyes, 'cause there ain't no words burning through its wires. Is it something I did? Is it something? Something you read, come clean with me. Or else instead, I'm gonna wash my hands of you. Hey, like I ever said, we're going separate ways. I'm gonna wash my hands of you. I hear songs on the radio. It might be slow. A river song they play's got me thinking about you. I see a fella walking down the street. He looks at me and he smiles real sweet. But he don't matter to me, 'cause I'm thinking about you. Every little thing reminds you of you. when they start to kiss and got to thinking about you. Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock con la data del Carpi, obviamente. Vamos a hablar hoy del material blues local. Él dice que el disco respira en una atmósfera muy distinta de la de ese rock rasante. Una autoparodia que Papo claramente detestaba. Después de algunos años flojos, sepultados por el regreso de Riff, el Carpo atravesaba el meridiano de los 40 y quería presentarse como el bluesman curtido que era. Grabar una larga duración que sonara clásico, negro e intrigante. Así es el comienzo con Lonchan Boogie, en mi tiempo de existencialismo suburbano, en el que Papo estira las sílabas sobre un asfalto gris, como las cuerdas de su guitarra en cada solo. Su peculiar purismo de género se juega en temas como Saco Italiano. Y hasta aquí la data del carpo napolitano. Y ahora sí, vamos con los saludos. Y saludamos a la gente de Comodoro Rivadavia, la gente del sur de la Argentina, a toda la gente de Esquel, a la gente del Bolsón, de Bariloche, de Río Negro, para todos ellos. Luego nos venimos para Buenos Aires y tenemos Quilmes, La Plata, Berazategui, Bernal, que siempre me olvido de Bernal, Wilde, Domínico y Capital Federal. Gracias por estar del otro lado a todos ellos. Y ahora sí, saludamos a los fans del carpo napolitano, a Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de La Parrilla del Argentino, Coalesa Honer, Eddie Peñifil, Leslie Harrington, Joe Reynolds, Jack Groven, son de Santa Bárbara, California, y Emily Johnson. Luego tenemos Sara Correa de Los Ángeles, Los Pagos del Zorro, Lou Sidney de Queen, New York, y saludamos al Bar Jagger, a Randy y a Fred Suar. Thank you very much, Bitweb, por estar del otro lado. Continuamos AM 840 de Radio General Belgrano, Mundo Nicolazo, con su fundación Llegar los días martes a las 9 a.m., ¿no? El rockero que pasa tango, gente, colabora con el cotolengo Doloriones. Así que si hay sillas de ruedas, colchones, frazadas, ropa, radio, los chicos se están necesitando. Y hasta aquí los saluditos. Ahora vamos con Lonchan Boogie y Saco Italiano. Crearon dioses y también la gran ciudad, pero siempre tienen algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris, aquí en Lonchan. Abandone totalmente lo que usted pueda pensar. Si es que tiene algún signo o decir algo especial, no pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar. No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris, aquí en Lonchan. Lonchan Boogie. Eso lo puede afectar, mantenerse.

Radio Box. Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Y como todo primer lunes de cada mes, hoy tenemos tributo a un brucero. Gary Moore, nacido en Belfast, en Irlanda, el 4 de abril de 1952 y fallece un 6 de febrero del 2011 a los 58 años. Fue un músico, compositor, productor británico de blues, rock y hard rock, conocido mundialmente por haber sido guitarrista de la banda Skid Row, Coliseum y con Tim Lizzy, por su extensa carrera también en solitario. Escuchamos Still Got It Blue. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Continuamos en nuestra segunda hora con la carcajada de Vincent Price. Como él siempre está en buena onda, pero esa sonrisa es de malvado. Y él se ríe porque dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Ella es tan cargosa, tiene un redondel. Los callejeros le dicen, eso es imposible. Y los tipitos dicen, se te nota. Pero los rancheros dicen, sin solución, señoras. Pero, ¿qué pasa con viejas locas? Dice, todo sigue igual. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. ¿Qué más va a sacar ya a bailar lento? De las 10, ¿quién más va a abrazarte con I need hello? Mientras preparamos el café, ya sé que no sé vivir sin vos, ni tampoco con vos. Igual siempre voy a defender esto que es de los dos, solo de los dos, nada más que de los dos. Thank you.

llegamos al final con nuestro bloque de riff. Macadam, la espada sagrada, maquinación, todo el rock de riff del carpo napolitano para cerrar nuestra segunda hora de Papo Mr. Rock. Nos terminaron nuestras dos horas de Papo Mr. Rock, comenzando un lunes con todo el rock, con toda la alegría, ponerle toda la mejor onda, porque tenemos una semana por delante con diferentes climas, obviamente, pero estamos en primavera, a sonreír, a disfrutar, a remarla, que no está fácil, pero no es imposible, ¿eh? No es imposible. Pensando en positivo, y saludamos a Marcela King, gracias, que nos está escuchando, a Karina Lilia Palma también, de Locos por el Americano. Y bueno, será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Gracias a Damián, nuestro operador. Gracias a la directora de la radio. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y a los escuchas de la Vox. Y hasta el próximo lunes con mucho Papo